Mediante su encarnación, su ministerio, su muerte y su resurrección, Jesús estableció su reino en este mundo. Así es, amigos, pero también como cristianos nosotros esperamos que Jesús regrese por segunda vez para establecer su reino por siempre y para siempre. Pero mientras estamos en este mundo, la pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer para reflejar y llevar la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón y en el mío a otras personas? Pues de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que has destinado un tiempo especial junto a nosotros para estudiar la palabra de Dios, quiero decirte que Dios te bendiga muchísimo. A pesar de los problemas, las dificultades que puedas estar pasando, has sacado este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mira, te digo algo. Todos tenemos problemas y dificultades, pero con seguridad este tiempo va a ser de bendición porque te darás cuenta que hay un Dios que es mayor a esos problemas y a esas dificultades. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía de estudio, el título Servir a los Necesitados. El día de hoy estudiamos la lección número 11, el título ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Definitivamente va a ser un tema del todo especial. Y para esto hemos invitado amigos que nos van a ayudar a desarrollar este tema y a continuación te los presento. Richard, bienvenido una vez más a Código Abierto, hermano. Una alegría tenerte acá el día de hoy. Waldy, muchísimas gracias. Y también acá, Pastor Rolly, David. Es realmente un gusto poder compartir una vez más con ustedes la lección. Y una lección que realmente me gusta muchísimo, así que esperemos que sea de mucho aporte para nuestras vidas. Con seguridad que sí. David, hermano, bienvenido otra vez a Código Abierto. Gracias, Waldy, y pues yo agradezco a Nuevo Tiempo por darnos la oportunidad de compartir la palabra de Dios y intercambiar ideas para que nuestros amigos puedan entenderla de una mejor manera. Muy bien, y al centro de nuestro set también, pastor amigo Rolly, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldy. Es lindo volver a Código Abierto, a poder compartir, debatir un poco, compartir experiencias. Entonces estamos listos para hablar de un tema importante que es nuestra mayor esperanza. Así es. Muy bien. Por favor, Richard, saludos. Estamos en el mes de septiembre y es un mes especial, así que con seguridad tienes saludos también. Claro que sí, septiembre es un mes de los amigos, de la amistad, también es del amor. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría enviar un saludo a todos aquellos amigos que nos siguen y en especial a aquellos amigos que me conocen personalmente, decirles que en el lugar donde se encuentren, allá en distintas partes del mundo o acá en Bolivia, decirles que su amistad me es siempre muy, muy valiosa. Muy bien. David, de la misma manera. Claro que sí. Yo quiero saludar de manera especial a un amigo que está en España. Se llama Josías Molle. Él es cantante, cantante de Nuevo Tiempo. Y pues por allá también se ve la TV Nuevo Tiempo a través del internet. Excelente. Y hay muchos amigos, y quiero aprovechar la oportunidad, ¿no? Aquellos que nos siguen en nuestro blog, en nuestra página en el Facebook, en el YouTube, que ponen sus comentarios, que le dan like o que le dan dislike. No importa. Todo nos ayuda a crecer, porque todo lo que estamos haciendo aquí es para crecer espiritualmente en esta vida que tenemos en este mundo. Pastor, sus saludos, por favor. Sí, yo tengo un amigo en Argentina, Rodrigo Arias. Él es el encargado de toda la escuela bíblica allá. Y él estaba compartiendo con nosotros hace unas semanas atrás de que en los canales públicos, en varios canales públicos de Argentina, la meditación que él hace se transmite a las primeras horas de la mañana a través de los canales públicos. Así que bueno. Un saludo para él, pero también a todos los que están escuchando este programa y la Nuevo Tiempo que están en el país de la Argentina. Excelente, a todos nuestros jóvenes poderosos de allá, de Argentina. Un abrazo grande. Muy bien, amigos, estamos en la lección número 11. ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Es el título, ¿no? Pero vamos a orar para pedir la dirección de Dios antes de abrir la palabra de Dios y para que su Espíritu nos guíe en el estudio del día de hoy. Richard, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad acá de poder abrir tu palabra, poder conversar un poco acerca de la esperanza que tú has dejado en nuestros corazones. Te pedimos que acá nosotros nos ilumines, tú puedas estar con nosotros y también aquellos amigos que nos están viendo a través de las pantallas, tú también puedas abrir su corazón y su mente para que todo lo que vayamos a hablar acá realmente pueda ser fructífero para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tus tantas bendiciones. Quédate con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora te invito a que nos acompañes con este sector que tenemos del todo especial, junto al pastor Juan Carlos Márquez, el marco temático. Adelante, pastor. Muy bien, Waldy, muchas gracias. Felicitamos a cada persona que nos acompaña ahora en este programa Código Abierto. En realidad, el contexto de la lección de esta semana tiene algo muy familiar para nosotros. Está en relación con una palabra, la palabra esperanza. ¿Qué te puede decir este término, querido amigo? Además, esta palabra es muy cercana a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque expresa nuestra identidad con la mayor esperanza para la humanidad, la esperanza de un mundo mejor, preparado por Dios, donde no existe más dolor ni sufrimiento. Es en este sentido que queda definido que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia a nivel mundial identificada con la palabra esperanza, pues nuestro mayor anhelo es alcanzar esa esperanza que se inicia cuando una persona es llevada a aceptar el Evangelio de salvación. Ahora bien, sin embargo, la bendita esperanza de un mundo mejor nos lleva como cristianos y por supuesto lleva a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a vivir dentro de esa cosmovisión ahora en el presente, no solo mirando al futuro, sino también ahora, mitigando el dolor de quienes sufren, atendiendo a los pobres, consolando a los afligidos y actuando en relación con que esa promesa un día se cumplirá y todo este dolor acabará. Es en esa dirección que marcha la Iglesia Adventista, con la esperanza en el corazón y en la mente, y por supuesto, con las manos listas para ayudar, para atender a los más necesitados y vulnerables de la sociedad. Y en verdad, queridos amigos, jóvenes, esto es el cristianismo práctico. No solo mirar el futuro con la esperanza de la segunda venida de Cristo, sino actuar ahora en el presente de forma benefactora. Es por eso que te invitamos a ir a un programa social de ayuda a los más necesitados, atender a los que sufren. Amigos, seguimos con Waldy y el grupo del panel que está junto a él estudiando la palabra de Dios. Gracias, pastor, por ese marco temático que, como todas las semanas, lo hace de manera espectacular. Un abrazo para usted. Amigos, estamos en la lección número 11, de qué manera vivir la esperanza adventista. Pero antes de tocar el tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes sintieron una ansiedad, un deseo por algo que querían, que se está acercando por una situación y que quisieran compartir? ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Se puede dormir tranquilo? ¿Uno cuenta las horas, los días, las semanas, qué sé yo? Richard, tal vez alguna experiencia. Recuerdo que cuando era niño, tengo un tío que vive en Estados Unidos. Yo tendría mis 5 o 6 años y recuerdo que me decían con 3 meses de anticipación, hijo, tu tío va a llegar de allá, así que atento. Y recuerdo que mi tío siempre traía esos juguetes americanos que eran muy especiales, así. Y recuerdo que durante esos 3 meses contaba los días para que mi tío llegara. Y el día que llegaba era una ansiedad total verlo en el aeropuerto. Y ustedes saben que en el aeropuerto salen con las maletas y cada persona va saliendo. Y yo cada rato mirando quién va a salir hasta que salga. Y cuando llegaba ese momento, mi corazón era como esa espera larga. Ahora tuvo su recompensa y salía a saludar a mi tío. Entonces tenía la esperanza de ver a mi tío y también a mí a los juguetes que iba a traer, pero era una sensación única de espera, pero de satisfacción de que se haya cumplido. Interesante. Yo creo que todos hemos pasado por eso de alguna u otra manera. Pastor. Con mi esposa tuvimos varios momentos, todos estos años fueron realmente lindos, pero un momento donde hubo mucha ansiedad fue cuando ella se embarazó. Llegaron los 9 meses y una mañana amaneció mal. Entonces la llevé rápidamente al hospital y en el hospital llegaron los familiares, ¿no? y le internaron a mi esposa. Primero estaba en una sala de descanso, pero después le dijeron tenemos que entrar a la operación. Y no fue mucho tiempo, yo no creo que haya pasado más de media hora, pero fue uno de los momentos más largos de toda mi vida, porque mi familia estaba allá y todos me hablaban, ¿no? ¿Qué crees que va a salir? ¿No? ¿Va a estar bien o va a estar bien? ¿No? ¿Cuál es el nombre? Pero yo no escuchaba nada de eso, ¿no? Mi mente estaba así, ¿cómo estará mi esposa? ¿Qué estará pasando por ella? ¿Va a salir sana o no? Y a los 30 minutos me dicen el señor Oli Chambi, y yo corrí, ¿no? Corrí, salté de la silla y fui corriendo y me dieron a mi bebé. Y cuando yo vi a mi bebé, ella no lloró porque ya la habían atendido, ¿no? Estaba con los ojos abiertos y creo que fue amor a primera vista, ¿no? Pero fueron 9 meses así de mucha espera y especialmente ese momento cuando se llevaron a mi esposa. Pero después de eso vino muchísima alegría. Qué bueno, ¿no? Otro tipo de regalo. Sí, diferente. Un regalo ahí que solamente Dios lo puede hacer realidad, ¿no? Y David. Pues yo creo que una de las cosas que más disfruto, como ustedes conocen, es la música. Y justo en este momento estamos muchas personas que hemos participado del programa de Adoradores 4 en español, ansiosos por saber cómo ha quedado el último proyecto que va a salir para el próximo año, 2020. Este proyecto... Porque todo el proceso de la grabación, de aprendernos los cantos, estar todo 9 días en Sao Paulo, ha sido un trabajo así, te puedo decir, arduo. Casi no hemos dormido mucho toda esa semana antes de la grabación de esta producción. Y pues ha sido para todos, ha sido un reto muy grande. Y el pensar que ese material va a servir para muchas personas como medio de adoración, medio de acercamiento a Dios, pues te pone un peso muy grande de encima, ¿no? Entonces ahorita estamos allí a la espera. ¿Habrá quedado bien? ¿Habrá quedado mal? ¿Qué detalles habrán quedado? ¿Qué sé yo? Estamos así, ansiosos, y creo que esa ansiedad es buena porque lo hemos dado todo, hemos quedado conformes por el esfuerzo que hemos entregado y sé que Dios va a hacer el resto. Qué bueno, ¿no? Todavía él está con ese sentimiento. Algunos ya pasaron, pero ahí está él, ¿no? Y creo que todos también, porque los jóvenes están esperando ese material, te digo la verdad. Amigos, ¿alguna vez ustedes han orado por algo bastante tiempo? Puede ser por ese regalo, seguramente, pastor, por la hijita, ahora mucho tiempo, y estamos orando por ese material, pero como que Dios no responde esa oración y que, ¿será que sigo orando? ¿No han tenido ese sentimiento alguna vez, Richard? Sí, definitivamente. Muchas veces yo pienso que me he sentido abandonado por Dios, porque uno pide muchas cosas y es más, ¿no? Muchas veces he sentido que yo lo he pasado mal y que las otras personas que no creen en Dios lo están pasando mucho mejor, que las cosas ellos estaban prosperando y yo no. Entonces en ese momento cuando me pregunto, ¿dónde está el Señor? Si se supone que yo estoy clamando, ¿dónde está tu respuesta? Entonces puede haber en cualquier vida, en cualquier momento de nuestra vida, y si cual fuera la etapa, puede haber un momento de frustración. Yo pienso que eso es natural. Sin embargo, las promesas que encontramos en la palabra del Señor nos dicen que siempre hay una respuesta de Dios. Muchas veces que nosotros esperamos que llegue nuestro tiempo, en el tiempo que queremos y la forma que queremos, pero la respuesta de Dios, Él sabe, Él de la manera más sabia, cómo va a contestar. Muy bien. Muchos creen que nosotros los pastores no sufrimos, ¿no? No tienen problemas. No tenemos problemas. Yo estaba hablando hace un momento de la llegada de mi hija, pero antes de eso, mi esposa tuvo 2 pérdidas. Y para nosotros fueron 2 golpes fuertes, ¿no? Y cuando fue la segunda vez, fue muy delicado. Fue muy delicado. Realmente ella fue para el hospital, ¿no? Fue terrible. Y llegó una persona, ¿no? Que me dice, ay, ¿no? ¿Cómo le puede pasar esto a usted que es pastor? ¿No? Y a veces hay personas así que hacen comentarios que están fuera de lugar, pero sí, yo cuando llegó ese momento en la vida de mi esposa, yo oré por ella, oré y lloré, pidió al Señor, por favor, no ten misericordia en nosotros y ayúdanos en este momento, pero al final tuvo la pérdida. Solo que llegó un momento de tristeza, ¿no? Mi esposa bajó un poco su autoestima, pero después volvimos a nuestras tareas, nos levantamos y ahora tenemos a Rafaela. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en nosotros que nosotros como hijos de Dios también vamos a sufrir. No somos inmunes al dolor, a las lágrimas, pero Dios está con nosotros y en medio de las pruebas más difíciles, Dios está allí para sostenernos. Muy bien, pastor. Gracias por abrir su corazón con nosotros. Me gusta pensar que somos la iglesia de la esperanza. Así nos define la palabra de Dios, quien espera el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. Pienso que al ser la iglesia, el pueblo de la esperanza, al tener esa esperanza en el corazón, cualquier situación puede ser transformada en este momento. Muchas personas creen que al decir esperanza solamente estamos pensando en un futuro que algún día va a llegar, pero en realidad estamos pensando en ese futuro ahora. Lo estamos empezando a vivir en este momento, porque la relación con Dios, no creo, espero que no, no creo que sea diferente en el futuro, cuando ya Jesús vuelva, regrese, nos lleve en las nubes de los cielos. No creo que sea una relación diferente. Yo creo que va a ser una relación incluso mucho más especial, ya no tener que doblar las rodillas y cerrar los ojos para imaginarnos a Dios, ¿no? Sino verlo, decirle: Señor, hoy quiero caminar contigo. Ya eso va a ser literal. Esa esperanza a mí me transforma cada día. Correcto. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de algo, ¿no? ¿Cómo vivir la esperanza adventista del segundo advenimiento? Aquello que nos llama a estar en este mundo hoy. Y con seguridad, nosotros no estamos ajenos de problemas y dificultades. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que también tienen esos mismos problemas y dificultades. Algunos con mayor, otros con menor intensidad. Algunos puede ser por salud, dinero, trabajo, enfermedad, la familia, el divorcio, la muerte, qué sé yo. Tantos problemas y dificultades que nuestros ojos no solamente ven, sino que nosotros también lo vivimos. Y en ese momento es cuando muchas veces nosotros, como tú decías, clamamos a Dios, lloramos a Dios, abrimos nuestro corazón y queremos que Dios actúe, ¿no? En el pueblo de Israel, la Biblia dice que ocurría lo mismo. Había mucho dolor, opresión, sufrimiento, desesperación por el pueblo y muchos de los profetas clamaban y reclamaban a Dios. Y la pregunta era: ¿hasta cuándo, oh Jehová, vas a permitir esto? Y con seguridad, amigo, tú también te has hecho esta pregunta y estás pasando por un momento y una dificultad. Ahora, ¿quieres saber la respuesta? ¿Quieres saber qué es lo que llena tu corazón? Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Aguárdanos. Continuamos en Código Abierto, amigo, pero antes de seguir estudiando nuestra guía de estudio, yo quiero hacerte una invitación del todo especial. Mira, en mis manos yo tengo este material que la Red Nuevo Tiempo ha preparado pensando en ti. Es un estudio bíblico, el título La Biblia Habla. En este estudio tú encontrarás muchas preguntas que con seguridad como personas nos hemos hecho. Por ejemplo, ¿cómo es Dios? ¿Será que es un espíritu? ¿Será que es una persona? ¿Puedo hablar con Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Qué pasa después de que uno muere? Y muchas otras preguntas que con seguridad tú y yo nos hemos hecho en algún momento. Esta revista, amigo, es full color y tiene las respuestas a tus preguntas. Nuevo Tiempo ha preparado esto pensando en ti, para tu crecimiento espiritual, para el bienestar de tu vida y de tu familia y de tu comunidad. No olvides esto, el material es totalmente gratuito. Solo tienes que solicitarlo a los números que aparecen a continuación en el país donde tú estés y este material va a llegar hasta la puerta de tu hogar. No te olvides de esto. Amigos, estamos hablando de un tema del todo especial. Íbamos a la pausa diciendo cuántas de las personas, no solamente en la Biblia registrada, sino ahora, claman: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pastor, ¿qué nos puede decir al respecto? Nosotros, como dijiste, Waldy, encontramos en los hijos de Dios una queja contra Dios o con Dios de que la situación en la que están viviendo no es buena. Hay mucha injusticia, ¿no? Y hoy en día continuamos con lo mismo. La Biblia nos dice de que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción. No es que nuestra vida va a ser una vida llena de dificultades, ¿no? Seamos sinceros, Dios todavía nos presenta cosas lindas en nuestra generación, en nuestro mundo. Si yo tuviera que colocar en cuántas fueron las alegrías y las tristezas en mi vida, fueron más las alegrías. Dios estuvo en muchos momentos conmigo, pero llegaron momentos así difíciles también en mi vida. Entonces, ¿puede pasar en los hijos de Dios? Sí puede pasar. Muchos llegan a la iglesia pensando de que la vida va a ser una vida de color de rosas. Va a cambiar estando con Dios. Todo va a cambiar, ¿no? Ya no hay problemas, dificultades. Correcto. Y eso es falso, ¿no? Con Dios vamos a pasar por el valle de sombras y de muerte. Pero aún allí, Dios estará con nosotros. Entonces, nuestra esperanza es que en este mundo Dios está con nosotros. Pero nuestra esperanza va más allá de eso. San Juan capítulo 14 dice, yo me estoy yendo, pero yo estoy yendo a preparar lugar para ustedes. Porque yo voy a volver otra vez. Entonces, nuestra esperanza es que Dios está ahora con nosotros. Pero nuestra esperanza es que en breve veremos a Jesús, estaremos con Él para siempre y nunca más habrá más muerte, ni dolor, ni ninguna otra cosa que en este mundo nos entristeció. Correcto. Richard. Hay algo muy interesante que pasaba al pueblo de Israel y que nos pasa también hoy día a nosotros. Hay sufrimiento, sí, y muchas veces nosotros requerimos que el sufrimiento sea aplacado en corto tiempo. Cuando el pueblo de Israel sufría, Dios envió a un Sansón para que los liberase. Cuando estaba en Egipto, mandó un Moisés, pero son como parches a un sufrimiento que es aún más grande. Entonces, ahí va justamente la pregunta que lanza la lección de esta semana y dice, si hay pequeñas esperanzas, ¿cuál es la esperanza mayor que nosotros tenemos? Es justamente lo que dice el pastor, el fin del sufrimiento cuando Jesús venga en nuestros días. Por lo tanto, hay un clamor y quisiera con ustedes compartir el texto de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10, que es el clamor general a lo largo del tiempo durante todas las edades. Y dice así, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgues y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, hay una queja, claro que sí, pero hay una queja que viene desde los tiempos inmemoriales de la creación hasta nuestros días y los días futuros. Pero para eso hay una esperanza especial. Muy bien, David. Al respecto de lo que estamos hablando, de esta gran pregunta de hasta cuándo vamos a sufrir, hasta cuándo van a seguir pasando estas cosas, el Salmo 94, versículo 3, dice lo siguiente, para confirmarlo. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos, hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad? A tu pueblo Jehová quebrantan y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, no solo sabrá el Dios de Jacob. Este pasaje, este fragmento de los Salmos, me hace pensar en un confrontamiento que tuve con una persona cuando estaba estudiando en la universidad. Y me decía, yo no creo en Dios, decía. Yo creo en mi esfuerzo, creo en lo que puedo hacer hoy para recibir algo mañana. No creo porque no me gusta cómo está escrita la Biblia, decía. ¿Por qué el cristiano que cree en un Dios todopoderoso tiene que sufrir? ¿Por qué debo sufrir yo? O sea, si mi Dios es todopoderoso y me lo puede dar todo, no me gusta la parte del sufrimiento. Por eso no me hago cristiana, me decía esta persona. Y yo en el momento no sabía qué decirle, ¿no? Decía, o sea, tiene razón. Y en algún momento yo me pongo a pensar, y tomando el ejemplo del pastor, que siendo pastor ungido de Dios, ¿cómo le pasan estas cosas? No deberían pasarnos. ¿Por qué nos pasan cosas terribles a personas que creemos en Dios, creemos en el advenimiento? Y es una pregunta que creo que tal vez no se puede responder muy fácilmente. No estando lo más cerca de Dios posible, no debería pasarnos nada. Pero al contrario, pareciera que nos pasan cosas peores. Entonces, no estoy tratando de responder, pastor. No sé si usted me puede ayudar a darle esa respuesta a una persona que dice, mientras más cerca de Dios estoy, ¿por qué me pasan cosas tan terribles? o cómo las asimilo o cómo las acepto y cómo sigo adelante en el camino. Nosotros estamos, Waldy, David, Richard, en un mundo que no es perfecto. Eso es más que obvio. Yo voy al vecino y le pregunto, ¿cómo crees que está nuestro mundo? Y te dice, mal, terrible, está peor que antes. Y vivimos una lucha espiritual entre el bien y el mal. Cuando nosotros queremos estar del lado del bien y en los brazos de Dios, entonces allí está también el enemigo, el dueño del mal, que no va a soltar fácilmente. Por eso es que muchas veces las personas que deciden acercarse a Dios enfrentan, parece, más pruebas, más dificultades, porque hay alguien que no nos va a querer soltar fácilmente. Estábamos antes en las garras del enemigo y no nos va a soltar fácil, ¿no? Porque sabe que si nos suelta pierde a uno, y detrás de nosotros puede ir nuestra familia y nuestra influencia puede ser mayor y puede ser de gran influencia para bien a aquellos que nos rodean. Entonces, nosotros muchas veces estamos así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿No? Solo que sería bueno también mirar a nuestro alrededor, ¿no? Aquello que está pasando. Pero lo que dijo Richard hace un momento también vale la pena rescatar. En esta vida presente vamos a ver los milagros de Dios. No podemos decir que nuestra vida está llena de sufrimientos. Correcto. Dios hace maravillas en nuestra vida. Yo tengo el privilegio de ser padre ahora cuando pensé que no lo iba a ser. Y tengo ese privilegio. Y cada uno de ustedes, Dios actúa de manera poderosa en su vida. Pero es una intervención parcial. Es una muestra de que en breve Dios va a darnos la gran liberación. Dios nos va a mostrar el gran milagro de transformar este mundo por completo. ¿Por qué todavía no pasa eso? Porque dice Pedro, Dios es paciente con algunos. Dios es paciente para que está esperando a que algunos vengan a los brazos de Dios. Correcto, pastor. A mí me gusta mucho una parábola que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18. Y el título le dice, la parábola de la viuda y el juez injusto. Y solamente les voy a parafrasear, ¿no? Empieza diciendo lo siguiente Jesús, ¿no? No se olviden de orar. Y háganlo sin desmayar. Tengamos problemas, dificultades o alegrías, no nos olvidemos de estar en comunión con Dios, ¿no? Y justamente aquella viuda iba y estaba molestando, vamos a decir así, por el caso que tenía delante de este juez injusto. Y reclamaba y reclamaba y estaba ahí hasta que este juez se cansa y dice, bueno, atenderé su caso y responderé realmente lo que ella quiere. Para que deje de molestar. Exactamente. Imagínense ustedes, si siendo un juez injusto, y Jesús dice eso, ¿no? Y el Señor, y oigan lo que dice el juez injusto. Ahora, él en los últimos dos versículos responde y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, Dios oye, Dios ve, Dios nos escucha y Él está predispuesto a venir y terminar con este dolor y sufrimiento que hay en el mundo. El problema es, ¿estamos listos y preparados para eso? Dios ve las lágrimas de sus hijos, ¿no? Dios sabe cuando nosotros llegamos al punto de la impotencia sin saber qué hacer. Dios está allí, ¿no? Parecía que Dios no estaba cuando Noé estaba construyendo el arca 120 años. Y al cabo de los 120 años, solamente la familia de Noé estaba aún con fe. Entonces, a nuestros amigos, Waldy, habría que decirles que nos están escuchando en este momento, están pasando por situaciones difíciles, no pierdan la fe, porque en breve Dios intervendrá en cada caso, ¿no? En breve Dios responderá. Correcto, pastor. ¿Recuerdan cuando los apóstoles estaban con Jesús y le preguntaron, ¿cuándo veremos las señales para tu pronto regreso? Mateo 24 y 25 nos hablan de las señales, por un lado, pero el capítulo 25 nos muestra de lo que deberíamos hacer mientras esperamos esas señales. Y ahí está la diferencia. O sea, yo espero, pero si solo espero voy a desesperar, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo vivir ahora esa esperanza que yo tengo de una manera práctica? ¿Qué opinas, David, pastor, Richard? Esa esperanza es en el futuro. Por eso se llama esperanza, ¿no? Mi esperanza es que en breve Dios va a actuar. Mi esperanza es que en breve Dios le va a colocar un punto final a todo el sufrimiento de este mundo. Esa esperanza moldea mi presente y me enseña cómo debo vivir este presente, ¿no? Es que no puedo vivir una vida de carnaval diciendo, no, en breve Dios va a venir. No, esa esperanza moldea mi presente y hace que pueda compartir con los demás, porque es algo que está en mi vida, sé que va a venir en breve y no vale la pena yo ir solo. Necesito comunicar eso a las personas. Entonces, mi vida actual es una vida de esperanzas. Es la explicación del brillo de los ojos de las personas que creen realmente en esto que acaba de decir el pastor, de lo que va a acontecer con tu vida después, lo que va a acontecer de aquí a un tiempo. Y es lo que tal vez a algunos les cuesta, ¿no? Ese trecho de aquí hasta allá, esperar. ¿Cuánto va a ser? ¿Voy a tener que morir y después resucitar? ¿O voy a ver? Muchos dicen, ¿no? En nuestro tiempo, con tantas cosas que están pasando, ¿será que voy a ver el regreso de Jesús? Porque tan mal está el mundo, o voy a tener que morir y resucitar. Y esa esperanza realmente es lo que marca la diferencia en la vida de cada uno, ¿no? Y lo que va a marcar nuestro presente. Yo creo que esa es la respuesta que yo te pedí, pastor, de darle esa respuesta a esta persona. Pero yo no quiero sufrir. Yo ya quiero, me bautizo, acepto a Jesús y ya todo se transforma en un paraíso, ¿no? Así como en Adán y Eva, cuando no había pecado. Pero realmente creo que esta es una lucha y Dios dice, ¿no? Aflicción siempre va a haber, porque en este mundo hay pecado. Pero después de la aflicción viene la victoria y nuestro Señor Jesús, la promesa divina es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Correcto. Hay un término que aquí utiliza nuestra guía de estudio que dice escapismo santificado. Algunos piensan eso, que cuando van hacia Dios, los problemas desaparecen. Y por el otro lado tenemos el otro extremo. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué el otro? Si pronto todo esto se va a terminar. Entonces no necesito hacer nada. Finalmente Dios se va a encargar del que necesita algo, del otro. Y yo tranquilo. Es muy importante que como nosotros, como cristianos, siempre hay una frase que me gusta a mí. Dice, cuando hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Entonces, cuando tenemos eso en mente, tenemos que tomar en cuenta que mis ojos están puestos allá lejos, en la venida de Jesús, en que ese día va a acabar, pero mis pies están acá y mis manos están acá, entonces no puedo estar vegetando en esta vida simplemente sin acción, mirando para allá. Lo que dice el pastor es muy cierto. Al fin y al cabo, si nosotros estamos en esta tierra, sufrimos, hay mucha gente que sufre al igual que nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de poder ayudar a esas personas y no ir solos allá en busca de la salvación, en busca de esa felicidad solos. Tenemos nuestra familia, nuestros amigos que necesitan de nosotros, porque si nosotros no vamos a ellos, nosotros nos podemos quedar con ellos. Somos la tabla de salvación que tienen ellos. Por lo tanto, esa frase recordemos siempre: cuando hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Qué bonito, ¿no? Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Puede ver en este momento, y con seguridad sí lo hay, hay muchas personas que están sufriendo, tal vez con un tipo de enfermedad terminal, ¿no? Que ni siquiera ellos sabían que tenía, y de repente está ahí. Y en este momento pueden estar postrados en su cama, y no estoy hablando de una persona mayor, sino estoy hablando de un joven, de un niño. Y seguramente la familia alrededor con muchas preguntas. Hay esperanza inclusive para la persona que va a morir. ¿Qué podemos hablar de la resurrección, pastor? A mí me tocó ya visitar varias personas en esa situación, ¿no? Muchas veces ellos piden que el pastor los visite para que oren esperando que Dios los sane, ¿no? Solo que cuando tú preguntas al médico, ¿no? Cómo está la situación, a los familiares, y te dicen, ya es complicado. Entonces, Dios puede hacer milagros si yo les digo eso a las personas, ¿no? Si Dios quiere, por más que el médico te diga que hoy vas a fallecer, si Dios quiere, Dios te va a dar, y Dios te va a dar la restauración de tu salud. Pero eso es voluntad de Dios, ¿no? De todas maneras, la promesa y la esperanza que nosotros tenemos es que si en esta vida la enfermedad nos carcomió, la enfermedad hizo que descansáramos, en breve seremos resucitados. Porque la Biblia dice, así como Cristo resucitó, así también Dios resucitará a todos aquellos que Él llame. Entonces esos amigos muchas veces con lágrimas en los ojos oran. Yo creo que en la vida de estos enfermos que me ha tocado visitar, yo he visto mucha fe, mucha esperanza, porque se siente, ¿no?, que la vida se te está acabando, pero también estás con una esperanza de que la próxima vez que abras los ojos vas a levantarte totalmente restaurado y la maldita enfermedad que te carcomió nunca más volverá a aparecer. Esa es la promesa que tenemos. Qué bueno saber aquello, pastor, realmente, porque hay muchas personas que tienen esa pregunta en el corazón, ¿no? Y estamos hablando de familias que son cristianas y también de las que no creen en Dios. Todos estamos en el mismo camino, todos sufrimos lo que pasa en este mundo de pecado, de dolor y sufrimiento. Me gusta mucho este pasaje bíblico que se encuentra en 1 Corintios 15, 17. Porque Cristo mismo murió y Él probó lo que es la muerte, pero resucitó. Y dice así, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y eso es lo que nos llena de esperanza, porque Cristo realmente resucitó y nos da esa esperanza a pesar del problema de la muerte y la dificultad. Así es. En la práctica con nuestro Señor Jesucristo tenemos la comprobación de que esa esperanza no es hueca, no es una esperanza en algo que nunca existió. Es una esperanza que fue probada con la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con la ascensión. Eso también tenemos de ejemplo, porque nosotros también vamos a ascender cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en las nubes. Vamos a subirnos a las nubes. No sé cómo va a ser eso exactamente, nunca lo hemos visto. En películas, tal vez, pero vamos a subir en las mismas nubes de los cielos todos, vivos y los que hayan resucitado y hayan creído en Dios. Muy bien, hay un cántico que dice No más noche. ¿Puedes claro cantar justamente tal vez un pedacito de eso para irnos después a la pausa? Sí, David. Claro que sí. Es un canto que apareció a finales de los 90. Se llama en inglés No More Night, que habla acerca justamente de un versículo que tengo aquí marcado, que está en Apocalipsis capítulo 21 y verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el canto en el coro dice más o menos así. No más noche, no más pena, ni tristeza, nunca más sentirás. Mi oración será, Señor, aquel día contigo yo quiero estar. Amén, qué bonito. Gracias, David. Amigos, pensemos en este mensaje. Enseguida retornamos para seguir hablando más de esa esperanza que tú y yo tenemos y que tenemos que compartir. Aguárdanos. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Pero antes de seguir estudiando nuestra guía de estudio, yo quiero invitarte a que conozcas este material. Mira, la Nuevo Tiempo ha preparado este material que titula Familia Feliz, que tiene muchos temas que tienen que ver con lo que tú quieres hacer para ser realmente feliz en tu vida. Mira, la pregunta que todos nos hicimos, ¿con quién me casaré? ¿Cómo debo actuar con esa persona? ¿Qué tiene que ver el perdón, las finanzas en el hogar? ¿Cómo educar a los hijos? ¿Qué pasa cuando viene la muerte? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? Y con seguridad tenemos muchas preguntas que están relacionadas con el tema para tratar de ser una familia feliz en este mundo. Este fantástico material, amigos, ha sido pensando en ti y en tu familia por la red Nuevo Tiempo. El costo no tiene costo, es gratuito. Lo único que tienes que hacer es solicitar a los números que aparecen a continuación, pedir el curso y él mismo va a llegar hasta tu hogar. Y realmente queremos que tengas una familia feliz y que sea de beneficio, no solamente para tu entorno, a la sociedad, sino que tu familia pueda tener pedacito de cielo en este mundo ahora. Continuamos estudiando, amigos, nuestra guía de estudio para esta semana. El tiempo está pasando rápido y todavía tenemos que hablar acerca de un tema que muchos tienen miedo, pastor. El tema del juicio. Cuando hablan, escuchan esa palabra, hay temor en el corazón. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? David decía hace un momento, ¿no? Hablaba de una pregunta. ¿Por qué seguimos en un mundo así? La Biblia nos habla en Eclesiastés 8:14 que Dios traerá sobre toda obra a juicio, no sea buena o sea mala. Eso quiere decir que la segunda venida de Jesús también trae juicio, ¿no? Donde va a colocar el fin al pecado. Y cuando yo hablo del pecado, hablo de la enfermedad, de la muerte, el dolor, del sufrimiento, pero también incluye aquellas personas que mientras tuvieron vida, tuvieron la oportunidad de escoger el bien, pero decidieron escoger el mal. Y Dios, con el dolor de su corazón, le tocará dar el pago correspondiente a estas personas, ¿no? Dice que habrá una separación entre los hijos de Dios y aquellos que decidieron no aceptar las oportunidades que el Señor les dio. Entonces, este juicio puede ser un mensaje de esperanza, y es un mensaje de esperanza, porque es como que te llegó el examen, la profesora dice, vamos a dar el examen, y si usted estudió, no va a estar, pero si usted no estudió, va a estar con miedo, va a mirar a un lado, hasta va a sentir ganas de copiar del compañero, ¿no? Cuando Cristo venga, ya estará dicho cuál será nuestro destino. Entonces, usted cuando venga a la hora de la venida de Jesús, no va a estar con miedo, va a estar con alegría, porque habrá aceptado a Jesús en el corazón, ¿no? Habrán otras personas que lastimosamente ese día estarán con miedo. Para nosotros es una esperanza, porque todo aquello que estamos viviendo de mal en este mundo, ese día terminará, porque Dios dará su castigo al mal. Muy bien. Richard. Bueno, me hace pensar mucho, definitivamente, Waldy, en que espero ese día cuando llegue definitivamente. No tiene que causarme temor, ¿no? El hecho de que va a venir un juicio, sino al contrario, si hice las cosas correctas, debería salir todo bien. Y creo que esa es la mayor esperanza que cada uno de nosotros tiene. Y hablando justamente acerca de la venida de Jesús, yo quería contarles una experiencia cortita. Yo vengo de una familia adventista de casi 3-4 generaciones. Prácticamente mi abuelita, mi bisabuela, fue una de las primeras personas que recibió el mensaje en Bolivia, el mensaje adventista. Y mira que ella falleció pensando que Jesús iba a venir, pero murió con la esperanza. Mi abuela le enseñó a mi abuelita la misma idea de que Jesús viene pronto. Hoy día mi abuelita ya está en el ocaso de su vida y tal vez pronto fallezca, pero ella vive con la esperanza. Le educó a mi padre de la misma manera y mi padre me educó a mí. Y yo me pongo a pensar un poco eso y lo que decía el pastor. Definitivamente, la esperanza lo que nos trae es eso, una alegría por dentro, la noción de que cuando llegue ese momento, todo va a salir bien. Y es eso lo que te permite en este tiempo a tener acciones buenas, porque si yo tengo esa esperanza presente ahora, es porque voy a hacer buenas acciones en el hoy, y eso va a repercutir en mí y en las personas que me rodean. Por eso la esperanza no es para que me la guarde yo. La esperanza tiene que ser compartida con nuestra familia y también con las personas que nos rodean. Muy bien, interesante. Gracias, Richard. Waldy, perdón. Dios es justo y Dios es misericordioso. Yo creo que en este momento vemos la misericordia de Dios. Porque aunque parece que es injusto para muchos, Dios es misericordioso esperando que sus hijos vuelvan a sus brazos. Pero llegará un momento en el que Dios será justo, será justicia y colocará. Eso requiere que muchos piensan que es injusto, ¿no? Porque ¿cómo va a destruir, ¿no?, a sus hijos? Que si son sus hijos, ¿dónde está ese Dios de amor? Recuerden, Dios es un Dios de injusticia. Nosotros estamos orando a Dios, Señor, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, ese hasta cuándo tendrá una respuesta cuando Cristo venga a ejecutar su justicia divina. Correcto. Y básicamente cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, capítulo 21-22, nos dice que Dios está preparando un lugar del todo especial. Sí. O sea, imagínense cuánto amor, lo que tú decías, no más noche, no más muerte, no más dolor, no más lágrima. A veces para el ser humano que vive a diario con eso, es difícil imaginarse un mundo así. No, pero la palabra de Dios dice que Dios está preparando eso para ti, para mí. ¿Qué opinas, David? Yo pienso, Waldy, que es necesario hablar del juicio, es necesario que pase el juicio, porque si nos imaginamos un mundo que no va a tener nada que ver con el nuestro, si nos imaginamos un lugar que está preparando nuestro Señor Jesús, tiene que sí o sí desaparecer esas cosas que le han traído, todas esas cosas malas, feas, tristes, enfermedades. Y para que eso pase, necesita nuestro Señor Jesús hacer, tiene que pasar el juicio, porque el juicio lo que va a hacer es ordenar el mundo, ¿no? Ordenar a las personas, ordenar a la imagen de la creación de la ley, que es una ley eterna, ¿no? Que Dios ha puesto para nosotros, para ver cómo Él necesita que seamos para vivir en el lugar donde vamos a vivir en la eternidad. Muy bien. Amigos, iniciamos este programa con dos preguntas. Dios va a venir pronto. Eso estamos seguros. Estemos preparados o no. Creamos o no creamos. Seamos cristianos, seamos adventistas o no, Dios va a venir. Pero mientras estamos en este mundo, tenemos esa esperanza que nos lleva ahora a una acción el día de hoy. Porque nuestras decisiones de hoy van a repercutir para mañana. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir de manera práctica, Richard, este cristianismo ahora, como jóvenes? Bueno, la venida de Jesús y el juicio le da un real sentido de valor a lo que puedo, a mi acción de hoy día. Yo, mira, hay muchas religiones en este mundo, pero yo pienso que los adventistas, lo que más nos caracteriza es justamente eso, adventistas, advenimiento de Jesús. Ese es el valor principal. Ahora, como joven, a la pregunta que tú me haces, ¿cómo puedo hacerlo de manera práctica? El servicio. El servicio a las demás personas es lo que me va a impulsar a mí y a las demás a que justamente busquemos esa esperanza. Entonces, ¿cómo ver la mejor manera de servir prácticamente? Bueno, en la forma más práctica. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué es lo que hizo Él? ¿Cómo compartió la esperanza de que Él un día iba a venir por segunda vez? Debo hacer lo mismo yo en esta tierra. Y no son cosas difíciles. Yo no tengo que morir en una cruz. Yo no tengo que ser azotado. La única cosa que debo hacer es simplemente servir a las demás personas de todo corazón, como lo hemos venido estudiando a lo largo de estas lecciones. El servicio es una de las cosas más prácticas para compartir la esperanza. Muy bien, estamos llegando ya al final, amigos. David, seguramente tenemos mucho más que sacar lecciones, porque realmente esta guía de estudio ha sido maravillosa y nos llama a la lección de ahora a hacer algo diferente. Pero, pastor, queremos dejar este tiempito, un minuto y medio que nos queda, para que usted haga una conclusión, un cierre y una invitación para los jóvenes. Querido amigo, Dios no permitirá que el mal dure para siempre. El libro de Apocalipsis 22 nos dice que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque todas esas cosas habrán pasado. Pero también el libro de Apocalipsis 22 nos dice que en el trono de Dios estará el Cordero y sus hijos le servirán. Sí, nosotros vamos a servir a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros, por cuánto nos amó en este mundo, por cuánto no nos rechazó a pesar de cómo éramos y porque Él decidió preparar un lugar para nosotros, un lugar que no merecíamos. Pero estaremos allá para servir al Cordero. Eso quiere decir que si nuestra esperanza radica en servir al Cordero en este mundo, nosotros estamos para servir a Dios y servir a los demás. En eso consiste vivir la verdadera esperanza. después de haber escuchado esta inspiradora música basada en la esperanza que tenemos, vamos a orar. Señor, gracias porque en medio de un mundo de sufrimiento y dolor, Dios preparó un lugar, Dios tiene preparado un día en el que retornará y colocará fin al pecado. Por eso, queremos vivir esa esperanza cada día, pero que no sea una esperanza o vivir una esperanza solamente en palabras, sino que sea en acciones, a través del servicio a Dios y a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos estudiado la lección número 11, de qué manera vivir la esperanza adventista, y creo que salimos cambiados, porque de aquí en adelante tenemos que poner todo lo que sabemos en teoría ahora en práctica y prepararnos más cada día. El siguiente tema, amar misericordia. Ya se imaginan de qué se trata, pero la invitación está para ustedes y para ustedes también. Richard, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Waldy. Gracias, Pastor Rolly y David. Definitivamente ahora sí, listos para compartir la esperanza. Muy bien. David, un privilegio haberte tenido aquí, hermano. El gusto ha sido mío. Siempre es lindo estudiar la palabra de Dios, compartirla con ustedes y con nuestros amigos que nos van a asistir. Muy bien. Pastor, Dios lo bendiga mucho en su ministerio. Lo esperamos pronto también. Gracias y esperamos estar nuevamente en Código Abierto. Con seguridad que sí. Amigos, la siguiente semana con ustedes tenemos un reencuentro. No te olvides, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.